Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy os hemos preparado un programa especial grabado en el helipuerto 3 de Vilà, donde hemos conocido a usuarios de los productos de la compañía de la manzana y hemos podido probar en el espacio aéreo de Helipistas el cuadricóptero de Parrot Airdrone 2.0. Fue una experiencia muy agradable y ahora la queremos compartir contigo. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Os saludamos desde el helipuerto 3 de Vilà, ubicado en Ullastrell, municipio de la comarca del Vallès Occidental. Nuestros amigos de Helipistas, una compañía aérea nacional de helicópteros, que son usuarios de productos de Apple, nos han invitado a conocer sus instalaciones. Y aprovechando que la compañía Parrot nos ha enviado un cuadricóptero Airdrone 2.0, lo hemos traído a la base principal de Helipistas para que uno de sus expertos pilotos nos valore la estabilidad del dron en vuelo manual. Helipistas es una empresa especializada en vuelos en helicópteros y trabajos aéreos que utiliza helicópteros ligeros para cubrir las necesidades del mercado privado y del sector público. Helipistas se fundó en 1997, fruto de la unión de profesionales de la aviación y del sector empresarial. Helipistas tiene una flota de 10 helicópteros y un equipo profesional altamente cualificado. Helipistas también tiene su propio centro de mantenimiento de helicópteros. Desde una de las helisuperficies saludamos a Vicenç Puig, director comercial de Helipistas. Vicenç, muchas gracias por invitarnos a conocer vuestras instalaciones. Gracias a vosotros por aceptar la invitación. ¿Cómo nació vuestra empresa y quiénes la componéis? Helipistas nació de un grupo de aficionados a la aviación que decidieron transformar su afición pues, en un negocio que había muy poco en España. Esto fue a partir del 1997, cuando se creó este helipuerto, donde os hemos invitado para que lo conozcáis y darlo a conocer a todo el mundo. Danos detalles de vuestras instalaciones. ¿Cuáles son vuestras áreas de trabajo? Helipistas en estos momentos tiene pues, dos hangares con capacidad para 10 helicópteros, tiene varias aulas para la formación de pilotos y todo el despacho de administración. Esto ha ido creciendo, pues cuando empezamos solo teníamos trabajos aéreos y con el tiempo pues hemos ido consiguiendo pues consolidarnos como escuela y como transporte de pasajero y centro de mantenimiento de helicópteros. Vicenç, ¿qué modelos componen vuestra flota de helicópteros? Bueno, la flota actual de Helipistas consta de 4 Robinson 22, son helicópteros biplaza que se utilizan prácticamente para la escuela, para la formación de pilotos y servicios como el de fotografía donde solo requiere una plaza. Hay 4 modelos Robinson 44, como este mismo que tengo aquí al lado, que estos se utilizan para vuelos turísticos, para transporte de pasajeros, inspección, cuando el trabajo lo requiere tripulado, fotografía aérea, y luego hay 2 Eurocopter EC-120, modelo Colibri, que prácticamente se utiliza para filmación y transporte VIP, que es el que permite pues, llevar a la gente a Baqueira, porque tiene maletero y permite los esquís y el equipaje. ¿Qué servicios ofrece Helipistas a los clientes? Podríamos catalogar en 3 departamentos los servicios. Uno es la escuela, que es formación de pilotos, lo que son trabajos aéreos, donde contemplaríamos inspecciones de oleoductos, vigilancia, comandamiento a bombés, publicidad aérea, filmación. Y luego la parte de transporte aéreo, que en transporte aéreo hay el tema de los transfer, vuelos turísticos, bodas, celebraciones, entra todo lo que es a la parte más de ocio de los pasajeros. Vicenç, ¿dónde opera Helipistas? Helipistas, su base central está en Ullastrell, donde estamos en estos momentos. Las operaciones que realiza Helipistas realmente pueden ser a nivel nacional o europeo. Cuando se habla a nivel nacional, se habla porque las inspecciones realmente pueden empezar Barcelona, bordear toda la costa de España y terminar en San Sebastián, por lo cual operamos en toda España, nutriéndonos de los aeropuertos que gestiona AENA, que podemos aterrizar y repostar combustible. En Helipistas fuisteis pioneros en venta de vuelos online en España, una muestra de visión de futuro. Bueno, a partir del 2003 empezamos a ver que Internet adquiría unas dimensiones estratosféricas a nivel de consulta y a nivel de venta, y fue cuando Helipistas decidimos crear el primer portal de venta de vuelos de helicóptero que no había ni hay ninguno en Europa, somos únicos en Europa. La razón nos la ha dado que cada vez se está vendiendo mucho más por Internet y cada vez lo vamos perfeccionando más y poniendo más rutas y llama servicios vía internet, que es por donde se realizan hoy la mayoría de ventas. Hoy Territori Mac desde el helipuerto 3 de Vilà de Ullastrell. La Escuela de Pilotos de Lipistas tiene más de 10 años de experiencia. Sus profesionales del sector aeronáutico con muchos años de experiencia como pilotos de helicópteros realizan cursos de iniciación y formación con un alto grado de especialización. Todos los cursos se realizan desde este helipuerto privado de Ullastrell. Ahora conversamos con Josep Malic, profesor de la Escuela de Pilotos de Lipistas. ¿Qué soluciones de formación ofrece Lipistas a los futuros pilotos? En Lipistas ofrecemos soluciones para las diferentes necesidades de cada persona, tanto sea de dinero como de tiempo. En el caso podemos ofrecer el servicio del curso de piloto privado para la gente que quiera ejercer primero como piloto privado o que quiera ejercer luego como comercial a largo plazo. Luego está el curso modular, que sería hacerlo en pequeños pasos. También ofrecemos el servicio de dar el curso integrado, el cual la gente ya sale con el comercial para poderse dedicar a ello desde el principio, en el cual pues hay que tener unos conocimientos de unas asignaturas y impartimos las clases de las 11 asignaturas, las cuales hay meteorología, derecho, navegación y bueno, todos los conocimientos que un piloto necesita conocer. ¿Cuánto tiempo necesita un aspirante a piloto para completar su formación? Bueno, depende un poco del curso y de la disponibilidad de las personas, pues normalmente piloto privado lo podemos ofrecer en menos de 8 o 9 meses y piloto comercial ronda el año y medio, 2 años, pero eso ya depende mucho en particular del cliente, de la disponibilidad que dé, pues claro, cuando el cliente dé más disponibilidad y le pueda dedicar más tiempo al estudio, pues mucho más rápido lo va a poder ejercer. Josep, ¿qué requisitos debe cumplir un aspirante a piloto? Los requisitos para poder realizar el curso de piloto son en principio tener mínimo 17 años con autorización de los padres o ser mayor de edad y pasar un certificado médico en un centro aeronáutico otorgado, el cual pues bueno, en principio una persona normal pues no debería tener ningún problema realizarlo. Y a partir de aquí pues mucha ilusión, muchas ganas y a disfrutarlo. Josep, una última cuestión. ¿Qué salidas profesionales puede optar un piloto una vez ha completado su formación? Las salidas profesionales que tiene el curso de piloto son muy versátiles porque las operaciones que pueden realizar son muy diversas, desde rescates a agroforestal, a transporte de pasaje, a prospección de líneas, vuelo de escuela. Realmente las ofertas son muy variadas, muy variadas. Sintonizas Territori Mac. Seguimos con nuestros amigos de Lipistas. Llevar un helicóptero, por seguro que sea, comporta unos riesgos. Hablamos ahora de responsabilidad civil con Leonor García, directora técnica de ACTA, especialistas en seguros aeronáuticos. ¿Qué coberturas están disponibles en seguros de aviación para un pasajero que desea hacer un vuelo turístico en helicóptero? Bueno, el seguro de responsabilidad civil de las aeronaves está regulado, es normativa europea. Todas las aeronaves deben suscribir un seguro de responsabilidad civil mínimo, marcado por unos límites legales determinados y que van en función del peso de las máquinas. Todas las compañías que operan actualmente con vuelos turísticos lo cumplen sobradamente, de modo que el pasajero en realidad no tiene que preocuparse absolutamente por nada porque el operador ya se le exige un seguro de responsabilidad civil y tiene que ser mostrado que está en vigor y al corriente de pago de cara a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. De modo que como pasajero de una aeronave esto está absolutamente cubierto, igual que en la aviación comercial, digamos, no, esto está totalmente cubierto, todas las compañías lo tienen. Territori Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Lipistas y la empresa Nopun, especializada en fotografía de 360 grados, crearon con el apoyo de la Universitat Politécnica de Cataluña la primera ruta virtual en helicóptero con 360 grados de la montaña de Montserrat. Accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red, la aplicación es la primera en España de este tipo y permite hacer la ruta turística en helicóptero por Montserrat, el fabuloso macizo rocoso de forma virtual. Seguimos en Territori Mac desde el helipuerto 3 de Vilà de Ullastrell. Nos encontramos en el interior de uno de los hangares de este helipuerto. Con nosotros Toni Ventura, responsable de marketing de Lipistas. Toni, en 2013 realizasteis este tour virtual en helicóptero conjuntamente con la empresa Nopun y la Universitat Politécnica de Cataluña. ¿Cómo se desarrolló este trabajo y cómo valoras el resultado? Al principio había un poco de incertidumbre sobre este proyecto porque era algo que realmente no se había hecho antes, ¿no? Entonces estamos innovando en este sentido y lo que creamos realmente fue un método de cómo hacer fotografía en 360 grados desde un helicóptero. Entonces, sí que con Martí, con la empresa de Lipistas, pues creamos el sistema, que en este caso las imágenes se grabaron con un helicóptero sin puertas y con una vara telescópica donde al final de ella había esta cámara profesional. Pilotos profesionales hacían rotar el helicóptero al mismo tiempo que Martí, en este caso, tomaba estas imágenes, ¿no? Tomadas en ojo de pez, lo que hacíamos es cubrir una superficie desde el suelo hasta el cielo, y esto en 360 grados. Después también se fotografiaba el cielo y se fotografiaba el suelo. Y luego a través de un software se unían las imágenes. Hacerlo así no se había hecho nunca, por lo tanto fue un reto en este sentido. Y sí que es verdad que al principio pues había esta incertidumbre, ¿no?, a la hora de hacer esto para ver qué podía pasar, pero hicimos algunas pruebas antes de hacer los vuelos por Montserrat. Los hicimos en el helipuerto de Ullastrell, donde nosotros tenemos nuestra base, y realmente las pruebas quedaron muy bien, nos gustó mucho. Y lo que luego sí que ya tiramos para adelante este proyecto, dijimos, pues si queda bien aquí en el helipuerto, pues en Montserrat seguro que quedará mucho mejor. Y fue lo que nos decidimos, hacer este tour, que de hecho lo hicimos de distintos puntos de la montaña, donde se puede ver toda la ruta del proyecto. Esto también para mí, como técnico de marketing de la empresa, pues supuso, digamos, una oportunidad, porque era algo que realmente no se había hecho. Entonces pensé, ostras, esto es algo que puede promocionarse, es algo que puede interesar, que puede ser curioso, además, para la gente. Entonces, pues todas estas imágenes, todo lo que supuso este proyecto, incluso el making of, del cómo se hizo este proyecto, todo esto fue colgado en redes sociales, en un canal de YouTube. Hicimos una entrevista en televisión también, en la televisión del Vallés. Salió en los medios de comunicación, en TV3, también nos sirvió a la empresa para un poco hacer ya un poco de publicidad o transmitir un poco la empresa al público, pero también al final lo que buscábamos era que la gente viera realmente cómo se ve un tour en helicóptero, y entonces un poco es para que la gente le coja el gustillo a realizar esa actividad y pueda entonces contratarnos y ver lo que realmente es una buena experiencia volando en helicóptero y ver esas increíbles imágenes que puedes ver por tu pantalla de un ordenador, pero dentro de un helicóptero en vivo. Es una experiencia sin duda única, y digamos que el ordenador te da el primer paso para que te puedas hacerte la idea, y al final para completarlo puedes contratar un vuelo, y eso sí que ya es una experiencia increíble. Os recomiendo que probéis la aplicación porque es espectacular y podréis observar el nivel de detalle de las imágenes. Además, podréis ver una gigapanorámica impresionante de la montaña de Montserrat. En nuestra página web territoriomap.com y en nuestras redes sociales os hemos colgado los enlaces. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora estamos en el hangar 2 del helipuerto 3 de Villa de Ullastrell. Con nosotros Xavi Vilaró, piloto comercial de Lipistas. ¿Estás preparado para hacer la prueba de pilotaje del Parrot Ardron 2.0? Bueno, sí. Me explicarás bien cómo funciona y a ver qué tal va. El Parrot Ardron 2.0 es compatible con el iPod Touch, el iPhone, el iPad y smartphones y tablets con Android. Hemos descargado en el iPad desde el App Store la aplicación gratuita Airfield Flight 2, que nos permite usar el Ardron 2.0 con nuestro dispositivo iOS o Android. Una vez colocada la batería en el cuerpo del Ardron, se inicializan los motores. Lanzamos una búsqueda de redes Wi-Fi desde el iPad y en los parámetros de conexión inalámbrica seleccionamos la Wi-Fi que emite el dron. Después abrimos la aplicación gratuita Airfield Flight 2 y a volar. Para aumentar el tiempo de juego, Parrot nos ha enviado tres baterías con una autonomía de 18 minutos cada una. El tiempo de carga de una batería es de una hora y media. Para el vuelo en interiores se recomienda que el dron esté en el centro de una habitación de 4 metros cuadrados sin obstáculos y usar la quilla con anillas para protegerlo en caso de choques con objetos. Nuestro caso es vuelo en exteriores, así que le hemos instalado la quilla sin anillas. Según Parrot, si el viento supera los 15 km por hora, es preferible no salir a volar con el dron. Al arrancar los motores, el dron se sitúa automáticamente a una altura de 1 metro. Moviendo los dos joysticks virtuales en el iPad, podremos desplazar el dron a la derecha o a la izquierda, avanzar y subir de altitud, también podremos usar para hacer estas funciones el acelerómetro. Nosotros también tenemos instalado en el cuerpo del dron el accesorio Fly Recorder, que capta fotografías y graba imágenes con la cámara de alta definición incorporada en el dron y registra el vuelo con su GPS. Bien, como habéis escuchado, ya hemos probado el Parrot Ardron 2.0 y Xavi Vilaró, piloto comercial de Lipistas, está de nuevo con nosotros. ¿Cómo valoras la experiencia de pilotar el Parrot Ardron 2.0? Inicialmente es un aparato bastante fácil de hacerlo volar, el programa es fácil de utilizar. A nivel comercial, si queremos buscarle una salida para realizar producciones, vídeos, fotografía y tal, le falta un poco de estabilidad. Por ejemplo, el día de hoy no hay viento, hay máximo a 5 nudos de viento y tiene tendencia a perder la estabilidad, la recupera rápido y para jugar es una pasada, es muy divertido. Xavi, pilotar el Ardron 2.0 no tiene nada que ver con la experiencia de pilotar un helicóptero. Para nada, no tiene nada que ver ni las sensaciones, ni tampoco, digamos, la manera de maniobrarlo, para nada. Xavi, cuéntanos qué sensaciones experimenta un piloto de helicóptero en pleno vuelo. Cuando estás pilotando un helicóptero, muchas veces, depende de la operación que tienes que hacer, trabajas mucho con sensaciones, tienes que también un poco imaginar o visualizar las condiciones meteorológicas que tienes, más que nada de viento, y con ellos tienes una combinación de 3-4 mandos en el helicóptero, los cuales los combinas para realizar el vuelo. En el caso del aeródromo, estaríamos hablando de que trabajas quieto, estático, y las sensaciones que tiene el aparato a la hora de moverse no las percibes en el cuerpo. Xavi, gracias por compartir con nosotros la experiencia de pilotar el Parrot Ardron 2.0 y explicar a nuestros oyentes tus valoraciones. Muchas gracias a vosotros. Sintonizas Territory Mac. Saludamos de nuevo a Leonor García, directora técnica de ACTA. Hoy hemos sido afortunados y hemos probado el cuadricóptero de Parrot Ardron 2.0 en el espacio aéreo de este helipuerto. El Parrot Ardron 2.0 es un aeromodelo diseñado con fines recreativos. En el manual del dron, en el apartado de precauciones de seguridad, dice que el piloto debe controlar en todo momento la trayectoria del dron para evitar cualquier obstáculo y usarlo únicamente en los lugares aptos para sus movimientos y elegidos de modo que pueda garantizar permanentemente la seguridad de las personas, animales o bienes. Y esto, Leonor, hace que nos preguntemos qué coberturas existen para los drones. ¿Hay un marco específico para este tipo de aeronaves no tripuladas? Bueno, está todavía muy incipiente. Fíjate que no hay normativa, excepto en dos países de la Unión Europea. En España todavía no hay normativa concreta, se está trabajando sobre el tema porque cada vez hay más demanda, sobre todo en el tema de seguros de responsabilidad civil de aeronaves no tripuladas, se llaman. En concreto, la normativa que se debe aplicar es la misma que al resto de aeronaves, es decir, hay unos límites de responsabilidad civil que van en función de los pesos máximos de despegue de las aeronaves. ¿Qué ocurre con una aeronave no tripulada? Que el peso máximo de despegue es muy pequeño, pero en ausencia de otra normativa más concreta y más específica, debe aplicarse la que existe actualmente para aeronaves grandes y para aeronaves menos grandes, de modo que los límites de responsabilidad civil deben ser los mismos que se aplican para el resto de aeronaves. Por tanto, para un seguro de responsabilidad civil para una aeronave no tripulada, normalmente se están dando límites mínimos de 1 millón de euros. Para empezar a volar, para empezar a realizar los trabajos que se necesiten. Si es una cuestión de voluntad del propietario del dron, ampliar estos límites. ¿De acuerdo? Entonces, con 1 millón de euros es un límite más que suficiente para empezar a operar, porque se cumplen los mínimos legales. Leonor, quizás hayan oyentes que piensen que los drones son juguetes, pero en determinadas circunstancias pueden causar daños a terceros. El seguro de responsabilidad civil es exactamente igual que cualquier otro vehículo que vayas a utilizar. Si no nos entra en la cabeza coger un coche sin tener una póliza de seguro, de responsabilidad civil mínimo, para salir a circular, con un dron debería pasar exactamente igual. Se tiene que tener conciencia de que se puede provocar un daño, de que puede haber una reclamación seria frente al propietario del dron y que en consecuencia esto debe estar cubierto. Entonces, en este sentido, nosotros hemos recibido muchísimas cotizaciones, hemos asegurado ya muchos drones y está a la orden del día. Yo creo que cada vez hay más conciencia de esto y de la importancia que tiene asegurar este riesgo. ¿Dónde pueden encontrar a nuestros clientes más información? Bueno, hay diversas compañías que ya están ofreciendo este seguro. Lo importante, es mi humilde punto de vista, llevo dedicada al sector de aviación desde hace 10 años, lo importante es que te asesores con un corredor especializado en temas aeronáuticos. A fin de cuentas, lo que vas a utilizar es el espacio aéreo. Por tanto, lo ideal sería encontrar un producto que ofreciera una compañía altamente especializada en aviación, porque para dar respuesta a riesgos aeronáuticos lo mejor es una compañía especializada en aviación. Pero ya hay muchas ofertas de este seguro, hay bastantes opciones. Leonor, muchas gracias por atendernos. Nada, un placer. Cualquier información adicional que necesitarais sobre este tema o cualquier otro relacionado con temas aeronáuticos, nosotros tenemos a través de la página web www.segurosdeaviacion.es cualquier información que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Vicenç, muchas gracias por tu amabilidad, por atendernos, también a todos tus compañeros y por dejarnos participar de la experiencia de vuelo con el Parrot 2.0 en vuestras instalaciones. Muchas gracias a ti, en especial Jaume y a Territory Mac por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí. Y yo pues transmitiría a todo el mundo que podéis llamar, podéis venir, podéis visitar nuestra página web www.barcelonahelicopters.com por si queréis cualquier sorpresa, cualquier regalo o si queréis la sensación de volar, nos podéis llamar y estamos encantados de servir a todo el mundo. Sintonizas Territory Mac. Nos ha encantado compartir este tiempo de radio con nuestros compañeros de Lipistas, que son usuarios de los productos de Apple, y desde aquí queremos agradecer también la logística del Parrot Airdrone 2.0 a Ignacio Muñoz. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.